barquito de cáscara de nuez, adornado con velas de papel, se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor. Bueno, canción evidentemente infantil, porque vamos a hablar de la educación y de lo importante que es la educación en esa primera etapa, desde prácticamente el nacimiento del niño. Vamos a hablar de la Escuela Infantil Boma, que lleva 40 años, ni más ni menos, ¿verdad, Diana?, en nuestra ciudad. 40 años que se cumplen en este 2017, Boma está de aniversario, y bueno, pues con ellos son muchísimas familias que formamos parte de esta gran familia que es Boma. Está con nosotros hoy aquí en el estudio Ana Sáez, ella forma parte de Boma, y bueno, vamos a charlar con ella sobre este aniversario. 40 años de trabajo, ni más ni menos, que a las espaldas de tu familia. Ana, buenos días. Un momentito, a ver las cosas del directo. Ahora sí. Ahora sí, a ver, Ana. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Las cosas del directo, estas pequeñitas cosas que también nos ocurren en la radio. Decía que 40 años de trabajo a las espaldas de tu familia, bueno, pues luchando por este proyecto, por Boma. Se dice pronto, ¿eh? 40 años aquí en Talavera de la Reina, tal y como están las cosas, un negocio, una actividad que dure 40 años, bueno, dice mucho, ¿no? Creo yo. La verdad es que no se puede olvidar el esfuerzo, la dedicación, el cariño que le han puesto mis padres, Jesús y Paquita, en este proyecto en el que se embarcaron en 1977, cuando abrieron la escuela para atender a niños de 0 a 6 y en 2005 se especializó en 3 años, uh-huh, en el primer ciclo de educación infantil, siempre apostando por una educación de calidad, sabiendo y siendo conscientes de la importancia que tiene esta primera etapa en la vida de los niños. Nosotros, bueno, pues estamos más familiarizados con el término guardería, ¿no? Y muchas de nuestras familias, bueno, pues hablamos de la guardería, porque en un principio, bueno, estos centros respondían a esa necesidad, la necesidad de conciliar, ¿no? Los papás tenían que trabajar, llegan los niños, y bueno, ahora cómo nos organizamos, con quién se va a quedar el pequeño, tradicionalmente se ha tirado de la familia. Pero bueno, pues con la incorporación de la mujer al mundo laboral, pues el problema estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de esas guarderías pensando en eso, un sitio, unas personas que se ocupan de nuestro niño mientras nosotros trabajamos. La realidad es que una escuela infantil es mucho más que una guardería. Eso es. La verdad es que detrás de la escuela infantil Boma, guardería, como comúnmente se dice por economía del lenguaje, hay un proyecto educativo que responde a unas necesidades específicas que tienen los niños de esta edad, y se responde a ellas mediante una serie de actividades, una programación anual que se hace específica para cada etapa de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Y el personal que hay detrás de una escuela infantil está muy preparado para afrontar cualquier tipo de necesidad que tengan los niños, y saber estimularles. Una estimulación temprana es muy importante para los niños, y la preparación que tiene el personal, la verdad es que es muy importante. Uh-huh. Pues como decimos, ¿no? Estamos hartos de oír en los medios de comunicación esa palabra conciliación de la vida familiar y de la vida profesional. Trabajamos muchas horas en nuestro país, ese presentismo que nos impide estar con nuestros hijos. Los niños tienen muchas vacaciones en el cole cuando son un poquito más mayores, y ¿qué hacemos los papás? Lo tenemos muy difícil. Señores, hoy nos planteamos una serie de cosas que van mucho más allá. Lo que decimos, se trata de estimular a los más pequeños, bueno, pues que serán futuros alumnos de primaria un poquito más adelante, y que está demostrado que cuando esa estimulación llega de forma más temprana, bueno, pues las habilidades, la capacidad del niño crece y mejora notablemente. Las destrezas, la autonomía, no consisten en quitar ese papel educativo a las familias, ni mucho menos, sino hacerlo complementario y apoyarles en este sentido, y dotarles a los niños también de herramientas para que puedan, como tú bien dices, afrontar la siguiente etapa educativa. Sabemos que cada niño es único, que tiene un ritmo de aprendizaje diferente, y siempre hemos tratado desde el primer momento de verlo así, lo hemos visto así, y los tratamos de una manera totalmente personal, individualizada, te diría, fijándonos en cuáles son las necesidades de cada uno de ellos, porque todas las personas del mundo somos diferentes y los niños también lo son. Hace muy poquito hablábamos también en esta emisora precisamente de ese tema, de que cada persona somos diferentes, porque hoy recordamos, señores, que estamos celebrando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Lo recordamos en el magazine y, bueno, pues es un concepto en el que llevamos hablando en las últimas horas en esta casa. Cada persona somos diferente y, bueno, pues ese trato es el que merecemos desde pequeños. Imagino que en BOMA, a lo largo de 40 años, bueno, pues también la forma de trabajar ha ido evolucionando y también adaptándose a los nuevos tiempos y a la nueva forma de entender el mundo, ¿no? La realidad es que os podréis imaginar que en estos 40 años en la ciudad de Talavera han cambiado muchísimas cosas, la educación también ha cambiado. Siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro principio más elemental, que es la educación de calidad, saber que hay algo más allá del cuidado de los niños. Y con mucho esfuerzo, mucha dedicación, escuchando muy bien a las familias, sabiendo anticiparnos a las necesidades que tienen y respondiendo a ellas, con formación continua, diversos cursos. Al final seguimos aquí porque estamos, yo creo que en el buen camino. Sabemos, a veces nos preguntan que si pensábamos estar 40 años y la realidad es que honestamente sabemos que hacemos las cosas bien y no podíamos esperar otra cosa porque yo creo que la calidad se mantiene y son muchas las familias que años después celebramos ahora el 40 aniversario y nos hemos puesto en contacto con ellas y nos siguen agradeciendo a día de hoy, aunque hayan pasado 30, 40 años, 35, los que sean, cuando trajeron a sus hijos, la calidad que les hemos dado en el sentido educativo, la educación. Como decíamos antes de comenzar esta entrevista, Ana, tú y yo, off the record, ¿no? Antes de que estuviéramos en directo, BOMA es mucho más que un negocio, una forma de ganarse la vida, ¿no? Es intrínsecamente una forma de vida para vuestra familia. Totalmente. Yo me he criado en la escuela, he crecido allí la primera etapa yo estuve allí hasta los 5 años, porque uh-huh. a los colegios se accedía un año previo antes de la educación primaria. Uh-huh. Y bueno, yo salía del colegio y me iba allí. Básicamente he visto. Ana es de parvulitos. Yo soy de parvulitos, efectivamente. Lo he vivido, lo he mamado. Me encanta el trabajo que han hecho mis padres, el equipo de personas que tenemos. Tenemos un equipo estable ahí. Hay una educadora que lleva con nosotros 27 años. Wow. Otra que lleva más de 15 y otra que lleva más de 10, creo, así recordar, si no me falla la memoria. Tenemos más personal, pero es una maravilla poder contar con un equipo humano tan, tan importante. Y bueno, pues supongo que al final formaréis una gran familia, ¿no? Como equipo. Somos una familia, la realidad es que sí, que desde cualquier alegría la compartimos, problemas personales, hablamos entre nosotros mucho, tenemos una comunicación, la verdad es que dentro del equipo y hacia el exterior, con las familias igual, Diana, tú lo sabes también. Yo formo parte también de la gran familia de BOMA. Tenemos una comunicación con las familias muy directa, somos muy abiertos, mi madre en ese sentido y mi padre siempre han estado atentos, como te comentaba antes, a las necesidades que pudiera haber, a saber escuchar muy bien lo que cada familia demanda y en ese sentido también consideramos a nuestros papás parte de nuestra familia porque nos han hecho crecer y madurar y mejorar. Uh-huh. Y, en esta casa, Marina, podemos presumir que dentro de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, hay antiguos alumnos de BOMA. Sí, por sí. Supuesto, bueno, pues familias como la mía, ¿no? Que también nos consideramos parte de esta gran familia de BOMA. Y este fin de semana, el sábado, vamos a celebrarlo todos juntos, esos 40 años de trabajo. Sí, hemos preparado, la verdad, con mucha, mucha ilusión y mucho trabajo de nuevo, un día lleno de actividades para los pequeños y mayores. Habrá sorpresas que no podemos desvelar. pero tendremos guiñol, tendremos un espectáculo de pompas muy, muy chulo. Y para este evento la verdad es que estamos abrumados de la respuesta que hemos tenido, porque hemos invitado a familias actuales y antiguos alumnos, uh-huh. y va a venir gente de muchos sitios de España. Vienen familias que estuvieron con nosotros los primeros 2-3 años, uh-huh. cuando abrieron la escuela mis padres. Y van a venir a compartir con nosotros este momento, también recordando aquellos tiempos, ¿no? y cómo se conocieron. Y otra cosa que os podemos contar es que hay generaciones, ¿sí? que estuvieron con nosotros en estos primeros años, ¿sí? y han traído ya a sus hijos. Antiguos alumnos han crecido, se han convertido, han tenido sus familias, se han convertido en papás y han traído a sus hijos ya. Y compartir ese momento con ellos también es muy bonito. Yo me imagino que será una de las cosas que más os enorgullezcan, ¿no? Porque ver que viene la segunda generación es porque en la primera lo hicisteis bien, porque el colegio es lo que marca a un niño, tanto para bien como para mal, ¿no? Si repite experiencia o quiere esa experiencia para sus hijos, es porque fue lo mejor que les pasó en su momento. Probablemente. Yo eso, la verdad es que es admirable el trabajo que han hecho Jesús y Paquita toda su vida dedicándose a esto. Y la verdad es que yo como hija también estoy muy, muy orgullosa de ellos, porque han sido capaces de atender a las familias como si fueran amigos, como tratarles de una manera totalmente personal y sentir las necesidades que tienen, escucharles y apoyarles en cualquier momento, en cualquier situación que tuvieran. Entonces, es un orgullo poder decir que antiguos alumnos han traído a sus hijos otra vez con nosotros, sabiendo lo que ofrecíamos y sabiendo que durante todos estos años, a pesar de todos los cambios que ha habido en la educación y en la ciudad, seguimos manteniendo esa calidad y apostando por esa educación y esa diferenciación frente a otras guarderías o escuelas. Yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? La comunicación con la familia y, bueno, pues hablamos de una confianza que realmente tiene que fluir, porque, bueno, estamos hablando de conciliación, ¿no? Los papás nos incorporamos al mercado laboral, bueno, las mamás en 16 semanas, los papás apenas en 15 días hasta primeros de año que han tenido ese mes de paternidad. Se va a cambiar eso. Los bebés son muy pequeños, muy vulnerables, ¿no? Y sobre todo los papás primerizos, bueno, pues sienten muchísimo miedo, ¿no? O sea, al final, claro, dices, oye, yo me tengo que marchar a trabajar y mi hijo se va a quedar con una persona que no es ni su mamá ni su papá y sientes mucha desconfianza, mucho recelo, muchos miedos. Entonces, el encontrar en el centro de referencia, bueno, pues en tu escuela infantil, a personas con las que sientas esa confianza, con las que sientas que hay ese feedback, que bueno, pues que entendemos, ¿no? Que nuestro bebé es ahí una persona única y especial con sus circunstancias, pues yo creo que es el éxito de estos 40 años, ¿no? Sí, de hecho, siempre hemos tenido claro que para los papás los hijos son el tesoro más preciado que pueden tener en su vida. Y sabemos la responsabilidad que conlleva educar y cuidar a esos niños en un espacio, en un entorno en el que los padres en un primer momento no conocen, aunque siempre hemos estado abiertos a que entren, a que lo vean cómo trabajamos, sin necesidad de decirnos, oye, que voy a ir mañana. Vienes, abres la puerta, oye, ¿qué quiero ver? Conocer la escuela. Y no tenemos nunca ningún problema. En ese sentido, somos totalmente transparentes. Y es verdad que esa responsabilidad que asumimos, la asumimos con mucho orgullo y sabiendo que sabemos hacer las cosas, que tenemos detrás de nosotros un equipo muy preparado que va a saber responder con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha delicadeza, entendiendo, como te dije al principio, que cada niño es único y que cada niño hay que conocerlo y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, también agradecemos muchísimo la confianza que depositáis las familias, aun sin conocernos o sabiendo que os han dado alguna referencia de nosotros, pero al final a tu tesoro llega un día y lo dejas con nosotros. Y yo creo que ese clima de confianza que establecemos con las familias es muy, muy, muy importante. Además, apostáis por la formación, porque, bueno, pues estáis organizando talleres para papás, bueno, otra forma, ¿no?, de relacionarnos, de que sintamos esa confianza, de conocernos un poco más y a la vez ayudarnos en esta tarea de ser papás a los usuarios de la escuela. Sí, de hecho, llevamos algunos años haciendo ya talleres para papás de diferentes temáticas, de inteligencia emocional. Este último ha sido un poco de afecto, del espacio personal, el último que hemos hecho. Siempre tratamos de, como te he dicho, de incluir nuevas cosas, anticiparnos a las necesidades que podáis tener e intentar hacer a las familias parte de la escuela desde dentro. Trabajar cosas que nos parecen importantes. Últimamente se habla mucho de inteligencia emocional y quizás sea lo más novedoso en el sentido de que se empieza a hablar de ello, aunque hace años ya que está presente. Los profesionales lo conocéis, ¿verdad, Marina, que también es maestra? Pues es un término que no te extraña, ¿verdad? No. Pues tratamos de hacer diversas actividades para que los papás también os sintáis, de alguna manera, que compartís con nosotros un espacio y un lugar más allá de que vuestros hijos estén en nuestra escuela y vengáis simplemente a dejarlos y a recogerles. 40 años de BOMA, pero cuéntanos, Ana, ¿de dónde viene ese nombre tan especial? Wow. Bueno, esta pregunta la verdad es que hemos hablado muy pocas veces de esto, pero hace 40 años, cuando Jesús y Paquita decidieron venirse a Talavera a embarcarse en este proyecto de vida, que era crear la escuela infantil, mi mamá estaba embarazada de mi hermano mayor, mi hermano Javier, y mi papá, Jesús, tenía un hermano que vivía en Australia. Y por aquel entonces le mandó un regalo, un peluche que era un koala, de ahí que en nuestro logo haya un koala. Y en ese koala, en ese peluche, ponía mi nombre es Booma. Con lo cual, en ese momento de felicidad de mis padres, buscando además nombre para la escuela, pues lo vieron claro cuando vieron el regalo y, bueno, un momento emotivo que decidieron, les ayudó a decidir por este nombre. Qué bonita historia. Gracias. Sí, la verdad es que es diferente. Es bonita. Una escuela diferente con un nombre diferente. Antes hablabas de lo que había cambiado la ciudad y la sociedad en 40 años. Mm. ¿En qué ha cambiado BOMA? ¿Cuál es la esencia que mantiene y en qué ha cambiado? Pues la esencia, me vuelvo a repetir en lo mismo, pero la esencia sigue siendo apostar por una educación de calidad, más allá del cuidado de los niños. Sabemos que la educación infantil es una etapa súper importante y ese es un principio al que no hemos renunciado nunca. Nos hemos ido adaptando, hemos ido incorporando inglés, hemos ido incorporando talleres con papás, hemos seguido formándonos de manera interna y haciendo talleres de, se podría decir, algo de formación para los padres. Pero básicamente es anticipándonos a las demandas de los papás y sabiendo, teniendo muy claro que no íbamos a renunciar a lo más importante bajo nuestro punto de vista en esta etapa que puede ofrecer nuestra escuela, que es la educación. Y los papás hemos cambiado mucho. La generación de hace 40 años, bueno, por lo que hayas escuchado a lo mejor a tu madre, ¿no? Y lo que he vivido también. Lo que tú recuerdes de cuando eras niña. Y los padres de ahora son distintos, ¿verdad? Ahora nos quejamos más, ¿o no? Bueno, no sé si os quejáis más o no. La realidad es que la situación laboral, como comentaba Diana antes, evidentemente ha cambiado. Yo creo que las familias a día de hoy quizá, estoy hablando por las familias y a nivel general, no se puede generalizar nunca, pero quizá son más conscientes de la importancia a nivel educativo en esta etapa. Que no solo es que cuidemos de los niños, sino que les podemos dar una estimulación temprana que potencie su autonomía, que les ayude a afrontar la siguiente etapa. Quizá con el hecho de que tanto papá como mamá estén trabajando les hace tener menos tiempo y cuando están con los nenes dedicárselo a pleno, dedicárselo de manera completa, ¿no? Sí, que el tiempo sea de calidad. Eso es. Yo creo que en nuestro caso sabemos que las familias que han contado con nosotros siempre han tenido presente que buscaban algo más allá de dejar a los niños al cuidado de alguien y eso sí que no ha cambiado. Ana, Hay muchas personas que están hartos de oír hablar de Boma porque llevan 40 años trabajando por los más pequeños de nuestra ciudad y de la comarca, que hay gente que también viene de fuera a dejar a los niños en Talavera. Pero si entre nuestros oyentes hay algún despistado que no conoce, que no sabe qué ofrecéis, cuéntales. Oye, y si hay alguien que haya estado en Boma y que quiera... Que nos escriba. Claro, que nos escriba a través del WhatsApp. 630-35-35-76. ¿Qué ofrece Boma a las familias de Talavera y comarca? Pues en primer lugar, sabiendo que estamos celebrando el 40 aniversario, te puedo decir que ofrece experiencia. Uh-huh. Llevamos más de 40 años en Talavera atendiendo a niños y ayudando a las familias en el proceso de educación de manera complementaria, totalmente, estimulándoles y potenciando su desarrollo a nivel motor, físico, cognitivo, lingüístico. Trabajamos muchísimo con ellos. Entonces, esta experiencia nos hace aprender también y saber, como te vuelvo a decir, que cada niño es único y aprender de todos. Uh-huh. Nosotros también aprendemos de los papás, aprendemos de los niños y ofrecemos esta atención individualizada sin ninguna excepción. Aparte de la experiencia y esta atención individualizada, desde el primer momento, el clima de confianza con las familias, que es fundamental, tener una relación totalmente directa y abierta con las familias para cualquier cosa que puedan necesitar. Y no nos podemos olvidar de las instalaciones que tenemos, que podemos decir que son únicas en Talavera, la realidad. Uh-huh. Tenemos espacio exterior, ese patio donde juegan los más pequeños de la casa. ¿Siempre habéis estado en el mismo sitio? Siempre hemos estado en el mismo sitio. Los primeros años, muy poquitos, yo no estaba y no te sé decir exactamente cuáles. Estuvimos en la calle Alvarado, pero se podría decir que, no sé, 2-3 años se trasladaron a lo que siempre se ha conocido como los bloques de la Caja, uh-huh. Esa zona. Está en la parte en la Plaza de Mora número 5, da a la calle Capitán Cortés, el patio principal. Yo creo que es muy conocido, es como un chalet. Uh-huh. Y la verdad, hay dos patios, de hecho, para los más pequeños y para los mayores. Y la realidad es que es otra de las cosas que hemos ido cambiando también. Hemos mejorado las instalaciones, hicimos cambios a nivel... Siempre ha habido cambios a nivel legislativo y siempre nos hemos ido adecuando a ellos también. Uh-huh. Entonces, las instalaciones que tenemos también podemos decir que son únicas. Los patios son totalmente exteriores. Todas las aulas tienen ventanas con luz natural y la verdad es que son alegres, divertidas, no sé. ¿Los niños entran en la escuela desde qué edad? Desde cuando quieran las mamás y los papás. En principio, uh-huh. desde los 4 meses, porque es... Cuando se acaban las bajas de maternidad. Cuando se acaba la baja de maternidad. Uh-huh. Aunque en algún caso... hemos tenido algún peque más pequeñito. Bueno, pues lo que hablamos, pero circunstancias, ¿no? A veces de las familias y que necesitan la ayuda de profesionales, pues porque a veces suceden cosas que se nos escapa de las manos y necesitamos que alguien nos eche una mano. En principio, desde los 4 meses hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Tenemos además, diferentes grupos, ¿no? Por etapas, porque no es lo mismo tener un niño que ha nacido el 1 de enero que el 31 de diciembre. Efectivamente. Cursarán el mismo curso escolar cuando lleguen al cole, pero ahora es una diferencia abismal. Diferencia. Es una diferencia muy grande. La realidad es que cuando los niños son tan, tan pequeños, se nota muchísimo. No es lo mismo un niño de 4 meses que de 14. Uh-huh. No tiene nada que ver. De hecho, las aulas van en función también del nivel de madurativo que tenga el niño, porque no es lo mismo tampoco que un niño haya empezado a caminar a los 11 meses, que con 15 todavía no esté caminando, no es ningún problema, pero el hecho de que a ese niño, por el hecho de tener 15 meses, tenga que pasar, como ocurre en los colegios, al curso siguiente, digamos, a la clase, al aula de 1 o 2, que llamamos, por ponerle un nombre, al aula de medianos, no tiene por qué ser así por la edad. Es más una valoración cómo estaría ese niño, siempre pensando en las necesidades del niño y en cómo se encontraría dentro del aula, qué aula es la más adecuada para cada niño. Ana, como profesional, eso es algo que deberíamos plantearnos, ¿no? Nuestro sistema educativo de cara a cuando los niños entran ya en el cole con 3 añitos, ¿verdad? Son edades muy tempranas en las que todavía se notan mucho esas diferencias. Se nota mucho y la realidad es que con la incorporación de los niños cada vez más pequeños a los colegios, este problema, por llamarlo de alguna manera, se ha puesto en relevancia. quizás sí que habría que plantearse, más que si entran antes o no, es el adecuar los espacios y el personal que se tiene, las necesidades, siempre pensando en las necesidades que tienen los niños para responder mejor a ellas. Seguimos hablando de Boma. Los niños en Boma pueden desayunar, comer, merendar y echar sus siestas, por supuesto. Pues sí, la realidad es que los hábitos de higiene, alimentación y descanso, sabemos que en esta primera etapa son fundamentales. Las rutinas en los niños, los papás y las mamás que nos estéis escuchando, los niños no saben, los niños pequeñitos, no saben qué hora es, pero sí que saben, por ejemplo, que después de salir al patio les tienen que ir al baño y lavarse las manos, o después de comer también vuelven a ir al baño y se echan la siesta. Entonces sí que entienden qué actividad sucede detrás de otra, lo que son las rutinas. Y en este sentido sabemos que estos hábitos son muy importantes y la alimentación es uno de ellos. Nosotros las alergias, además, perdona que te corte porque nos queda poquito tiempo, las alergias en temas de alimentación también fundamentales, mucha preocupación para los papás, ¿no? Cuando nos encontramos con un niño que tiene alergia a determinados productos, alimentos, se pone uno un poquito más nervioso cuando tiene que dejarlo al cuidado de otros. Es un tema que domináis perfectamente. Bueno, contamos con gente preparada, como te he dicho antes, para atender estas necesidades también, y la cocina que tenemos, el servicio de comedor es propio, tenemos cocina en la escuela, y entonces estas necesidades que nos transmiten los padres porque hay algún niño alérgico o intolerante, le damos respuesta sin ningún tipo de problema, porque sabemos los alimentos que manipulamos, lo que tiene nuestro servicio de comedor, y no tenemos ningún problema en atenderlo. Chicas, os tengo que despedir porque nos quedamos ya sin tiempo. Ha sido un verdadero placer estar hablando de Boma. Vamos a por otros 40, ¿no, Ana? Ojalá, con mucha ilusión, y que sean más de 40. Pues muchísima suerte, Diana. Felicidades por todo el trabajo. En nombre de tantas familias talaveranas, bueno, pues que os debemos mucho en cuanto a la educación de nuestros pequeños. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Ana, por haber estado aquí con nosotros en este magazine de Hoy Radio Talavera en el 95.0. Nos despedimos ya. Hasta mañana. Ya saben que volveremos a estar con ustedes pues a partir de la 1, ¿eh? Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una fantástica tarde. Nos despedimos con este barquito de cáscara de nuez. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel.